Bueno, aprovechamos este remate de Asia Gonsué, último remate del año, para charlar un ratito con Marcelo Rosas, que tuvo a cargo las ventas en cuanto a lo gordo, es la especialidad de él. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, el remate bien, ¿no? El remate bien, había muy linda hacienda. Mucho comprador, tanto en el gordo como en la invernada, sobre todo en la invernada, con unos lotes muy destacados de macho, hembra y una remisión muy importante de cría. Creo que los valores son muy satisfactorios. En cuanto al gordo, son los valores del momento. Sí. En algunos casos, como la vaca, diría que mismo valores acá que en plaza. Y en cuanto a la invernada, si bien se tranquilizó, pero creo que hoy en el remate de Olavarría se vendió más caro que lo que hemos visto en el resto de los remates de esta semana y de la semana pasada. Marcelo, hemos visto que ya ha llegado a fin de año, se han medio como calmado un poco los ánimos, ¿no? En cuanto al gordo, en el mercado, digamos. Tal vez un poco más selectiva la demanda, aunque hay valores interesantes, pero un poquito más calmo, ¿no? Sin duda, el pico se dio a lo mejor 20 días antes de lo que lo esperábamos. Se encontraron después con que la calle, si bien resistió el aumento, pero bueno, restringió un poquito el bolsillo del consumidor. No es que dejó de consumir carne porque quisiera, sino porque compra carne hasta donde llega con la plata. Claro, exacto. Y bueno, yo creo que ha sido un año bueno este, digamos, en cuanto a precios. Lamentablemente los precios no aparecieron por alguna decisión política importante, sino por una cuestión de falta, ¿no? Sin duda, por supuesto que ya sabemos todas las cuestiones que han llevado a esta falta. En parte fue política, en parte fue por la seca. Seguramente si la parte política no hubiera estado, a la seca se la hubiera encarado de otra manera y con otras ganas. De todas maneras, eso concluyó en que tengamos hoy poca hacienda disponible para la faena. Y por eso esta suba histórica de vender, para aquellos que les gusta hacer el equivalente, de vender el novillo en $2 o incluso por arriba, de estar vendiendo a la vaca a valores extraordinariamente muy buenos, con muy poca conserva. A la vaca se le ha dado varias oportunidades esta vez, tanto como para cría como para recría y engorde. Bueno, eso hizo que se sostengan los valores. Y hay poca vaquillona a la venta en el mercado, se ve poco. Hay muy poca, hay una clarísima retención de vientres, retención que recién lo vamos a ver dentro de 2, 3 o 4 años, en cuanto a poder ampliar el plantel. Mientras tanto, vamos a tener un año muy difícil el que viene, con algunos inconvenientes para ir teniendo el ojo abierto en las entregas de lo que se vendió a término en invernada, porque vemos que la hacienda va a salir con mucho más kilos, con un principio de seca en parte de la provincia de Buenos Aires y en algunas provincias del norte que anunciada y que tendríamos que empezar a mirar, no digo con una preocupación extrema, pero sí con cierta cautela, no confiarse en la oferta forrajera, porque la seca enseguida se lo come todo. Y bueno, como siempre, aquel que tiene espaldas un poquito más anchas y puede aguantar en la ganadería es aquel que va a salir ganando. Claro. Marcelo, ¿cómo termina este año para la firma Alza Gonsué en general? Muy bien, con muchísimos proyectos para el inicio del año que viene, con, diría yo, pocos o mínimos problemas de cobranza, que creo que ha sido la general de este año. En aumentos tan grandes como se ha dado en la hacienda, lo primero que se nota es que hay mucha gente que no tiene capital de trabajo. Bueno, gracias a Dios ese es un problema que no nos tocó ni de cerca, y aquello que más o menos nos rozó lo supimos pilotear a tiempo, tratando de priorizar a la clientela en cuanto al servicio, que creo que, bueno, esta es una empresa de servicios, y por supuesto día a día tratando de ampliarles los servicios y de tener más contacto con el productor. Eso se nota y en todos los remates, y creo que se notó muchísimo en el brindis que hicimos hoy en el comedor, porque de todas las mesas se levantaron y se saludaban entre ellos, productores con compradores, y por supuesto nosotros que estamos en el medio y les proponemos este juego que es el remate. Cuando hablas de proyectos, ¿de qué hablamos, Marcelo? Bueno, por supuesto que la idea general es que hubo un corrimiento de algunos de algunas zonas en donde se localizó la hacienda. El sur de la provincia de Buenos Aires y parte de La Pampa lamentablemente se tuvo que desprover de hacienda y hubo un corrimiento hacia el norte. Estamos incursionando en aquellas zonas, estamos estudiando el tema de remates televisados y remates por internet. Te iba a preguntar eso, realmente. Es, digamos, son herramientas tecnológicas que vinieron para quedarse, no en forma exclusiva. Bien sabés que a nosotros nos encanta el remate físico, pero no somos necios, estamos o tratamos de estar, si no a la vanguardia, pero muy cerquita de toda innovación tecnológica. Por lo pronto no la desechamos de plano, creemos que vale un estudio y bueno, en ese sentido seguimos avanzando. Bueno, Marcelo, me alegro que estés terminando bien el año y que por cierto lo arranques bien el año que viene, el 2011, que como decías vos va a ser un año difícil, que se ve que hay algunos problemas que no se solucionan, que por ahí no tienen mucho que ver tampoco en estos días con la hacienda, pero sí tienen que ver con el trigo, ¿no? Que ha tenido varios inconvenientes o está teniendo igual que el año pasado o peor, ¿no? No, sin duda. Pero yo creo que lo peor que en este momento puede hacer aquel productor es jugarse a una sola carta. Claro. Y es el consejo que siempre le damos desde la consignataria Alza Unzué, y creo que por el otro lado es lo que el sentido común priva como para dar, como para aconsejarle a la gente. No jugarse a una sola mano, el campo es muy versátil para eso y se pueden aplicar distintas producciones dentro del mismo predio, y eso es lo que no tiene que abandonar el productor genuino. Bien, Marcelo, que tengas una feliz Navidad, que termines bien el año y que arranques mucho mejor el 2011, es nuestro deseo. Muchas gracias y lo hago extensivo para tu audiencia. Gracias, muy amable.